del todo conmigo. Tú creíste que yo era un cobarde y que iba a tus pies a implorar. Si yo nunca he sabido humillarme, si yo nunca he sabido rogar. Y por eso te odio de muerte. A toditos les dicen lo mismo, de que a mí tú no puedes quererme, que tú tienes muy buenos amigos y que a mí tú no quieres ni verme. Sabido rogar.